Del pueblo y estamos en comunicación con Pablo Blanco, miembro de la radio comunitaria Sudaca en la provincia de Chubut. Pablo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Por acá, bien, con un calorcito que se anticipó la primavera y el verano, porque llegó a 30 grados, así que... Sí, Mendoza es cálido. Sí, tiene en estos días tiene así, en la mañana frío, en el mediodía súper caluroso, la noche otra vez frío. Pablo, nosotros sabemos que ustedes están pasando una situación delicada y han pasado por el infortunio de amenazas y agresiones. Contanos. Sí, bueno, primero agradecer el llamado y la solidaridad que por suerte hemos tenido de varias organizaciones, radios y personas. Pero bueno, contar eso, que somos una radio comunitaria de la ciudad de Trelew, Radio Sudaca, que tiene 2 años y medio de existencia formal, digo, porque ya varios y varias quienes integramos el proyecto, bueno, veníamos haciendo cositas. Y bueno, y justo el domingo, este último domingo, nos encontramos con que la radio había recibido piedrazos, digamos, y ahí se habían roto vidrios de las instalaciones, teniendo en cuenta que es la ubicación es muy particular, o sea, tendría que ser un croquis de donde está ubicada, pero es en un edificio con un patio interno que da un baldío, claro, bastante grande, y nada, hay que tener como mucha sinceridad también para llegar a ese lugar, claro, o sea, piedras, ¿no? Claro, tenés que saber a dónde apuntar y cómo llegar. Tal cual. Sí, tal cual. Eso me gustaría por ahí graficarlo más, pero sí. Es así. No, se entiende. Es bastante complicado. Y bueno, y apareció eso en un contexto, recién me reía cuando hablabas del calorcito, nosotros acá tenemos un calor importante hace ya varios meses de calentura, digamos, de bronca, de hartazgo por la situación que se está viviendo, digamos, nosotros, los chubutenses y las chubutenses, y ante el ninguneo y las acciones que está tomando permanentemente el desgobierno o el mal gobierno que lleva adelante Arcioni y Mazzoni, su mano derecha. Y bueno, y nosotros como radio hemos estado siempre, yo siempre digo que tenemos la enorme posibilidad y un terrible orgullo, siento también, porque quienes integramos la radio somos varios, sí, casi 20 o 25 personas que la integramos, pero que vamos a la reunión y que pensamos colectivamente, y siempre estamos en la calle por nuestro laburo, digamos, como claro, docentes, trabajadores de diferentes ámbitos del Estado, otros que no, que tienen trabajo privado, pero siempre estamos. Entonces ha sido muy muy fuerte entre tantos quilombos que han habido en términos geográficos, ¿no? Lugares de protesta en Rawson, Madryn, Trelew, que son ciudades que están a 60, 15 kilómetros, 60 kilómetros, o como Rivadavia, está a 300 kilómetros. Sí. O en la misma ciudad como Trelew, 4 o 5 actividades o toma de escuelas, y siempre hay alguien y nosotros cubriendo. Entonces, claro, la radio como que tuvo mucha presencia, claro, en el conflicto. En este conflicto. Entonces, es... sin tener ninguna prueba, digamos, lo que pasó el domingo, quién fue y demás, es como una situación en este contexto como para estar alertas, ¿no? Claro. Está bien, ¿no? O sea, sí, justamente, ¿no? O sea, no es en el primer lugar que pasa estas cosas. Pero también, un poco nosotros lo hablábamos en el inicio del programa, que, bueno, que teníamos previsto charlar con ustedes, pero justamente también entendíamos que era así, ¿no? Como... estos gobiernos no solamente castigan a sus trabajadores en haciéndoles pasar por esta situación de que le pagan el sueldo en cuotas o en plazos o en tandas, con todo lo que eso significa, sino que además castigan a quienes se solidarizan con ellos, ¿no? Claro, tal cual. No, y este gobierno, porque lamentablemente, bueno, se vio así, pero toma mayor prensa la situación en Chubut, que es una provincia chica, en la Patagonia, pocos habitantes en relación a otras provincias, etcétera, sí, etcétera, por la cuestión salarial, que no es menor, o sea, hay familias que la están pasando muy mal, por el pago tardío o porque no están cobrando lo que corresponde, etcétera, claro, etcétera, sino que además las instalaciones, por ejemplo, en el ámbito educativo, están hechas bolsa, digamos, sí. Con escuelas que se llueven, con techos que se caen, digamos. Y esto, digo, el conflicto estrictamente laboral, salarial, ya se dio el año pasado, es decir, claro, desde marzo del año pasado, sí, hasta mediados de año, también estuvo bastante parada la provincia. Se había acordado, digamos, una paritaria, aumentos, actualizaciones, que las escuelas se iban a mejorar, digamos, las instalaciones de la escuela. Pasaron las vacaciones de invierno, aquellas pasadas, el año 2018, no se hizo nada. Las de verano, tampoco. Y de estas de invierno, menos, digamos. Entonces, o sea, es el ninguneo permanente, pero vuelvo a decir, se concentró en la problemática salarial y educativa y demás, que no es menor, vuelvo a decir, pero esta, hay en un trasfondo una temática que, bueno, se ha vivenciado en varias provincias, como es el extractivismo, en este caso la media minería, claro, en nuestra provincia, como la panacea, digamos, sí, que va a solucionar, sí, todos los problemas económicos, claro, y casi apretando, ¿no?, a los y las trabajadores, claro, y trabajadoras que... La reconversión, bueno, de la matriz productiva, que le llaman ellos. Tal cual, tal, sí, cual. Entonces dice, bueno, ¿quieren cobrar? Bueno, o quieren, claro, mejorar la escuela. Bueno, tengamos media minería y con eso... Vamos a tener más ingresos. Sí. Claro, tal cual. Y en eso, ahí vos hablabas de quiénes, de cómo el gobierno puede llegar a perseguir... Digo, pues no tengo pruebas de lo que pasó el domingo, quién fue el que lo hizo, pero puedes llegar a perseguir a quienes se solidarizan con los trabajadores y las, claro, trabajadoras. Pero bueno. Sí, no necesariamente puede ser gobierno, ponele, porque así actuó, sí, también la patota de petroleros contra el piquete en la ruta a los, sí, maestros. Sí. Sí, sí, que no, son... ojo, no son los petroleros, es la patota, claro, del sindicato petrolero, que es otra Ávila, historia. Sí, de Loma Ávila. Sí. Ajá. Pero, digo, somos un medio que está cuestionando estos temas, que estamos presentes, como le ha pasado a Alas, que bueno, Alas tiene una historia enorme y que, sí, ha tenido muchos problemas, digamos, con el Estado allí en Río Negro, hace poco también en Cipolletti, creo, sí, o en Roca también. Sí, sí, con la excusa de las interferencias en cara. Bueno, eso nosotros también lo sufrimos a principios de este año. Supuestamente una antena que la nuestra que molestaba, no sé qué, a Movistar, y entonces también tuvimos un apriete y tuvimos 2 días sin estar al aire. Por parte de una aprieta. Ahora eso es una cretinada, ¿no? Porque, ¿te imaginas? Sí. Movistar, claro. Ellos pueden tener los filtros más caros y neutralizar las interferencias de nuestras antenas, que son artesanales prácticamente. Claro, claro, tal cual. Entonces, sí, igual no me acuerdo si era Movistar o Claro, igual ya hice la publicidad para... Claro. Pero... Bueno, son la misma, los dos monopolios, sí, son lo mismo. Tal cual. Pero bueno, ahí la gente se solidarizó bastante, el arreglo nos costaba unos 20 lucas más o menos, sí, y por suerte la gente juntó el dinero, digamos, y lo solucionamos. Pero lo que yo quería ir era que, ante todo esto, es que los grandes medios de aquí, y acá, sí, hay dos diarios, uno con mucha llegada y otro no tanto, pero se hacen los poderosos, de hecho tienen bastante poder, pero no venden muchos diarios, que son Diario Chubut y Diario Jornada, sí, que, digamos, son cómplices de todo esto, porque permanentemente sacan notas de por qué la minería sí, por qué los recibimos sí, criminalizando a quienes están en la calle peleando, etcétera, etcétera. Nos pasa lo mismo a nosotros acá, los medios burgueses de desinformación, así los llamamos nosotros. Sí, tal cual. Son los que chichonean a diario con este tema. Y son los que, fíjate vos, este gobierno actual que tenemos en Mendoza fue el que con la lucha del pueblo mendocino se generó una ley, la 7722, donde se prohíbe en todo el territorio de la provincia el uso de químicos contaminantes, ¿no? El cianuro, y hay una serie que nombra y otros que no nombra, pero que supuestamente son para tener en cuenta. Y claro, estos mismos, que se jactaron en su momento de haber sido los dueños de esa ley, cuando en realidad el pueblo que luchó y la peleó, hoy la quieren modificar. Ellos no hablan de derogarla, pero sí hablan de modificarla, actualizarla. Están empezando a hablar, creo que esto lo hablamos con un compañero ahí de Hugo, que estábamos siguiendo el conflicto de los docentes, un docente de ahí de tu provincia, que también nos planteaban de que están empezando a hablar de zonas, como zonas liberadas, le decía yo, ¿viste? Entonces sí, el impacto ambiental y tiene con la licencia social de ese grupo, mejor dicho, de esa población, de esa zona, bueno, liberarían la zona para la mega minería, ¿no? Pero, por supuesto, esa es la conveniencia de ellos, ¿no? Nosotros estamos acá cerca de Pascualama, del proyecto sanjuanino, que también es mentira, que genera trabajo, es muy limitado, contamina, las precauciones que se tienen que tomar por ahí fallan, y bueno, el problema es que cuando falla, castiga a cientos de miles de personas en la zona, ¿viste? Sí, tal cual. Cuando llegan estos caldos llenos de cianuro y toda la porquería que ellos generan, cuando llega a los ríos de vertiente en la cordillera, eso es lo que nosotros terminamos tomando, incluso hasta llega hasta acá Mendoza, fíjate vos, ¿viste? Entonces eso es lo que no se tiene claro. Y de última, ¿qué pasa? Cuando pasa eso es la fatalidad, un descuido, un accidente, pero un accidente que puede costar cientos de miles de vidas a futuro, ¿viste? Tal cual. Sí, nosotros en la provincia tiene una rica historia en lucha con lucha ambiental, el no al basurero nuclear en la década del 90, el 2003 en Esquel, y del 2003 salió, digamos, una ley que prohíbe la mega minería, la 5001, en la provincia de Chubut, que deja algunos claros, ¿no? Que podrían hacerse algunas. Bueno, en el año 2012 se juntaron 13.000 firmas de chubutenses, que se llamó la iniciativa popular, donde justamente decía, de respetar la 5001, bueno, entre otras cosas, ¿no? Los diputados de aquel entonces la reformularon a su antojo, un poco más o menos, en diferentes lugares, y por supuesto que no pasó nada, el pueblo afuera de la legislatura tratando de frenar esta situación. Luego se juntaron más de 25.000 firmas, también por si se quería retomar el proyecto, etcétera, etcétera. Si el pueblo está diciendo que no, y estos tipos, que no tiene que ver con quién, o sea, se va Arción y viene otro y es lo mismo. A nivel nacional también, digamos, con las diferencias que podamos encontrar entre Macri y Les Fernández, Fernández está ya con el discurso, ¿no?, de sí al FMI, o de no romper los pactos con el FMI, de los proyectos de emprendimiento extractivistas como una posible alternativa. Así que, digamos, no pasa por lo partidario macro, o lo macro partidario, sino por una lucha, sí, casi... una cuestión de clase, yo diría. Sí, más que cuestión nada. De clase y sí, es cuestión de clase. Porque cual. Ellos, con matices, están parados en el mismo sector, ¿no? Uh-huh. Ya ha habido declaraciones en el gobierno anterior, sí, e incluso ahora, que nos están diciendo, es más, nos están advirtiendo. Tal cual. Sí. Es difícil, es muy difícil lo que nos va a tocar. Uh-huh. Así que, sí. Bueno, y también mandan a su vocero a decir, muchachos, no jodan, ¿no? Claro, bueno, tal cual. Y bueno, yo creo que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, uh-huh. Este concepto de meter, pues fíjate vos, con el verso de la reconversión de la matriz productiva, que suena tan bonito, antes hablaban de proyectos sustentables y cuánta cosa, ya tenemos el flagelo del fracking en Vaca Muerta, en Neuquén, con sectores agroproductores que están desapareciendo porque la contaminación es incontenible. Fíjate vos que antes se hablaba mucho de la manzana de Río Negro, del Alto Valle. Está desapareciendo, mejor dicho, ya desapareció ya. Sí, sí. ¿Ah? Entonces acá, ¿qué se hace? Se importa, ahora se importa manzanas, se importan peras, ¿viste? Entonces, todo con el afán de destruir, digamos, las chacras famosas esas que tenían ahí en Anielo, en esa zona. Sí, sí. Bueno. No, y si son zonas, hasta en algunos casos, perdón que te interrumpa, pero en algunos casos para la producción de soja, digamos que es la soja y la sojinización del país, pero en otros casos, que es otro tema, que no es menor, que es el extractivismo urbano, es justamente para emprendimientos inmobiliarios. Entonces, también. Esa zona del Alto Valle, sí. Yo lo sé porque, bueno, conozco la región y justo nos visitó hace algunos años Mariana Escaret, una investigadora así de Spoletti, sí. Que nos contaba, digamos, cómo el casco urbano va creciendo cada vez más en Cipolletti, Roca y otras ciudades del valle, sí. De Río Negro, en tierras donde justamente esta producción de manzanas, peras y demás, claro. Era muy fuerte, o sea, una destrucción total de la cultura, ¿no? Sí, sí, bueno, acá también pasó lo mismo con el tema de la concentración de los viñedos o abriendo otras zonas. Y sí, bueno, vos ves acá zonas que antes había viña, ahora hay barrios privados, ¿viste? Ajá. Te dejan un par de hileras para adorno, claro, y se vende eso, ¿no? El paisaje, la viña, la montaña atrás, y bueno, y el loft, uh-huh. A todo culo ahí, para los que tienen guita para invertir, bueno, que no somos los que laburamos acá, ¿viste? Para vivir en paz. Sí, y no es justamente, no es para el laburante, ¿viste? Claro, claro. Bueno, mirá, ahora, eso te quería consultar sí. También. Arcione ayer anduvo por acá por Mendoza, vino un jet privado. ¿Lo recibieron? ¿Cómo? Sí, bueno, acá lo recibieron. Acá, bueno, la contra de ellos los criticó porque venía en un jet. Dice, ¿cómo? Tiene la provincia incendiada y se viene en un jet privado. Como claro, si ellos no hicieran lo mismo, ¿viste? O sea, acá se jactan. De que van a dejar un estado ordenado, porque de eso se jactan, pero tenemos la inflación más alta del país, tenemos sueldos promedio por debajo de la línea de la pobreza, ¿viste? Eso es lo que yo hablábamos al principio en el programa, este gobierno, este estado mendocino, este establishment que se cambia un tiempo radical, un tiempo peronista, tiene trabajadores pobres, genera este sistema, mejor dicho. Más allá del sello político que gobierne, está generando trabajadores pobres. O sea, trabajamos, pero tenemos sueldos de pobreza. Eso es lo alarmante de esta situación. Lo que te quería consultar, Arcione, ¿ya había gobernado antes? Porque tengo entendido que hace poco hubo elecciones ahí en Chubut. No, claro. Arcione fue... El gobernador que había ganado las elecciones anteriores fue Mario Vaz Neves. Sí, ah, claro. Mario Vaz Neves, es gobernador, fue gobernador del 2003 al 2011 y en 2015 vuelve a ganar las elecciones. O sea, fue, digamos, ahora viene, ¿por qué lo estoy aclarando, no? Sí. Él tenía una enfermedad, cáncer. Sí. Y bueno, fallece en noviembre o octubre de 2017. Claro. Ahí está. Quien era vicegobernador era justamente Mariano Arcioni. Claro, y él toma la gobernación. Ahí está. Toma la gobernación. Uh-huh. Pero lo loco, y acá viene, que no es nada loco, es justamente lo que venimos hablando, que el discurso de Arcioni es que todo esto pasa porque se hicieron mal las cosas. Pero justamente en los últimos sí. Los últimos 12 años, sí. En los últimos 15 años o 18 años, quien estuvo mayor cantidad de tiempo fue justamente Mario Vanegas, o sea, claro. su jefe político. Sí, sí, sí. No es cualquier del palo, persona. Era del palo, digamos, no era otro. Claro. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, entonces, digo, es el querer salir criticando a lo demás, pero justamente está cayendo en un grave error que es, tampoco es grave error, no le debe importar mucho, porque es así. Dice, bueno, esto es de larga data, etcétera, etcétera, pero justamente era parte del circo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él llega al poder bajo ese después de ese problema, ¿no? Claro. Y bueno, en las elecciones se presenta, pero adelantándola, porque la adelantaron justamente porque se sabía, creo que se veía venir que si la hacían a la altura, a la misma altura que que las nacionales, sí, va muerto. Sí, él veía que esto iba a pasar, porque me imagino que algo sabría, algo intuiría que pasaría. Ahora, claro. No sé si ustedes saben, pero bueno, sí, me imagino que saben, pero a Chubut se la ubica en la quinta provincia más rica del país, incluso superando a Mendoza, fíjate vos. Por el PBI que manejan, con los ingresos que tienen por la industria petrolera, la pesquera, claro, sí, el turismo. Sí. Y sin embargo, se castiga a sus propios funcionarios y trabajadores públicos. Increíble, uh-huh. ¿Viste? No, sí. Yo te digo, con el Chubutazo, acá existió también un importante movimiento de organizaciones, sindicatos y demás, al comienzo de la década del 90, lo que se denominó el Chubutazo, sí. Un gobernador se tuvo que ir, digamos. Por eso ahora se está hablando de otro Chubutazo. Y bueno, después estoy hablando de mi memoria, ¿no? De mi vida. Y sí, todo sí, eso, sí. Ahí estaba saliendo de la adolescencia. Y en el 2002, después de esa gran crisis que vivimos todos aquí en nuestro país, también hubo una situación bastante complicada aquí en la provincia, donde el pueblo, digamos, ya harto, entró a la legislatura y rompiendo virus, pero la calentura también. Claro. Pero esto que está pasando, yo ni siquiera es el 2002, esto es mucho más complicado, más grave. Claro, porque aparte más prolongada también. Pues son más prolongado, claro. Y lo más fuerte es justamente la cada vez mayor distancia, que siempre hay una distancia bastante grande entre quien gobierna y el pueblo, sí. Pero me parece que acá, porque en el Chubutazo renunciaron los que tenían que renunciar, en 2002 se acomodaron algunas cosas, uh-huh. No mucho tampoco. Hoy después hubo un castigo también al gobierno que estaba y ganó las Neves. Pero acá, Arcioni, bueno, se va a Mendoza en su avión privado. Claro. Se suben el sueldo. Esa se enteraron, ¿no? Sí, que justamente fue el día que fallecieron en el accidente las dos compañeras. Ese mismo día, uh-huh. A la tarde, se habían subido el sueldo o proyecto para subir el sueldo a 300% en algunos casos, 100% el otro. Claro. Eso no sé si es una como es una provocación, sí, una directamente provocación. O viven realmente en una burbuja. Claro. Yo creo que es una provocación porque justamente quien es la mano derecha, que es el ministro coordinador, que es Federico Mazzoni, que es una persona que lo voy a decir así, juega al policía ladrón, digamos. Claro. Vos lo ves y parecería ser que es un chico que juega a ser policía ladrón, pero se lo cree, digamos. Y el problema es que él está en un cargo público, entonces, claro. Digo, él acá se hacen operativos de tránsito y está él haciendo el operativo, claro. Y aparece y saca fotos y bueno, todas esas cuestiones. Digo, estos dos personajes, Alcioni y Mazzoni, entre otros, porque son los que se mantienen, digamos, muchos han renunciado, muchos perfil bajo, otros no aparecen tanto mediáticamente, claro. Pero estos dos siguen apareciendo, aunque ahora Mazzoni no tanto, porque de tanto en tanto tiene declaraciones como muy desubicadas, como por ejemplo decir que tomaron, comparó la toma del Ministerio de Educación del año pasado, que también se había tomado, sí, con una violación, ¿no? Bueno, sí. Eso lo dijo públicamente. Bueno, estos tipos están gobernando. Claro. Sí, y sí. No le importa nada. O sea, por eso digo la mayor instancia. Sí, la soberbia del poder, ¿no? Sobre todo, uh-huh, que esto... bueno, eso es también la raíz del fascismo, ¿no? O sea, uh-huh, tipos que no les importa un pito lo que piense el común de la gente. Claro. Y gobiernan para su séquito, digamos. O sea, con su séquito gobiernan para los poderosos, porque también es esa, ¿no? O sea, uh-huh, las que mandan ahí, las que ponen la macro ahí, son las petroleras, no nos engañemos. Y estos proyectos que también se quieren meter por la ventana, ahora, yo digo, llevar a una población tan importante como es la población que depende del trabajo en el Estado, que eso lo charlábamos con el docente que hablábamos en el programa anterior, que decía que había mucha gente que por las características de la zona y de la producción, que hay mucha gente que depende del Estado laboralmente. Entonces, castigar a un sector importante de la población, como se lo está castigando, pagándole el sueldo en cuotas o en plazos, si eso es una provocación para hacer entrar por la puerta de atrás o del costado a la megaminería, como para decir, bueno, acá viene la solución, muchachos, quédense en el molde, no chisten, porque, bueno, probemos, por lo menos probemos. Yo creo, ahora, si están haciendo eso, es una concepción maquiavélica, inhumana y de la peor calaña, ¿no? Uh-huh. Si es el proyecto que tienen, ¿no? Y ya te digo, no nos deja margen para otra o para muchas lecturas más, porque claro. Yo te vuelvo a decir, cada gobierno en los últimos años vino con ese proyecto, es decir, que primero que las campañas no lo dicen, claro. Y más, hacen campaña contra la megaminería. De hecho, han circulado audios y videos de acciones diciendo que no a la megaminería y de repente, bueno, cuando están en el poder. Sí, bueno. Sí. Y lo peor es que también volvemos a la cuestión de los medios, que no es menor, que los medios, apoyan, porque es muy simple, digamos, reciben dinero tanto de la empresa, claro, como del Estado. O sea, los medios hegemónicos viven de eso, ¿no? Exacto. Son mercenarios. Ellos son mercenarios. Claro, mercenarios, esa es la palabra. Y, bueno, entonces, el discurso de estos, sea quien sea, digo, es Arcioni, y si hubiera ganado Linares, que era el otro candidato más vinculado al frente, a lo que era el Frente para la Victoria, es lo mismo. Claro. Entonces, es una discusión más de fondo, digamos, de tipo de sociedad y de gobierno queremos, ¿no? Claro. Creo mi opinión y creo que no da para más. Digo, esta democracia, comillas, que nos venden no da para más. Exacto. Pero bueno. Bueno, eso se viene cambiando abajo, ¿no? Porque para eso estamos nosotros, los medios comunitarios, que nos oponemos en una posición de independencia y de pluralidad que ellos no tienen. Y bueno, y vemos todas estas cosas, ¿no? Y además, No, y además te decía que no solo los medios comunitarios, sino que nuestra labor como medios comunitarios, que nosotros por suerte también, digo, no estamos solo para criticar, para ver lo que no se hace o se hace mal, sino que nosotros lo que hacemos es mostrar también las comunidades, las experiencias que muestran otro modo de ser y estar en el mundo. Claro. Y que, bueno, y que hay y muchas, ¿no? También hay que decirlo y darlo a conocer. Por supuesto. Bueno, Pablo, hasta acá esta entrevista. Yo voy a dejar tu número para ver si los muchachos de la mañana también te quieren llamar, o a vos, dale. Alguno de la radio, porque para nosotros es importante esto, ¿no? O sea, ser solidarios con no me presenté del todo con vos. La radio comunitaria Cuyón, esta radio donde nosotros hacemos el programa todos los miércoles, es la radio comunitaria más antigua de la provincia. Llevamos 29 años, ¿sí? 29. Sí. Durante mucho tiempo, solamente con el esfuerzo del grupo que inició y que ha ido sumando y restando, ha ido llegando gente que ha pasado. Sí, y ha ido. Eso últimamente, bueno, por ahí tenemos la suerte de acceder a alguna pauta, de ¿cómo se llama? O algún Fomeca, estos planes que de fomento justamente para mantener en la, pero fundamentalmente nos manejamos así, ¿no? Somos todos trabajadores, como te digo yo, que nos dedicamos a otra cosa y venimos a hacer un ratito de radio, y así mantenemos esta radio hace ya 30 años. Estamos dentro de poquito, quizás nos salga la licencia definitiva, pero bueno, justamente también nos preocupa, porque te digo, no son los únicos que han sufrido agresiones en esta última etapa, con la excusa de las interferencias, justamente somos los que tenemos otra voz, otro pensar, y lo exponemos y nos apoyamos y apoyamos a los que luchan, los que terminamos siendo, digamos, también presionados, y en este caso, bueno, va toda nuestra solidaridad hacia ustedes y bueno, y todo nuestra ayuda de acá, si se puede, para que puedan superar esta situación que han vivido en estos días, ¿no? Bien. Y bueno, a los chubutenses, digamos, que sigan peleando, ¿no? Organizándose y reclamando, y no dejarnos vender más espejitos de colores. Pero esto de la matriz productiva es un verso de aquello, ¿no? Ajá, sí, tal cual. Bueno, Pablo. Bien, bueno, gracias por la solidaridad. Seguro nosotros estamos turnándonos para hablar con radio y demás, nos están llamando en varios lugares. Sí. Y estamos como muy movilizados por todo esto. Eso se va a solucionar, digamos, es cambiar el vidrio. Y ya, mirá, ya creo que ya salió una publicación que agradecimos como radio porque se ha acercado gente a arreglar el vidrio. Claro, qué bien. Pero bueno, agradecer a ustedes y a todos los que se han preocupado por la situación. Y bueno, y también cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer cada vez más grande la red de radios comunitarias. Exactamente. Bueno, un abrazo, Pablo. Mucha suerte. Gracias. Bueno, estábamos charlando con Pablo Blanco, representante de la radio comunitaria Sudaca, de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Bueno, sumamos un corte y seguimos con más de La Chispa.